Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Si existiera la probabilidad de que el padre de la democracia se paseara un día por la actualidad de la historia y viera cómo la arrebatan, decidiría volver a la tierra. Si alguno de los libertadores latinoamericanos, Belgrano, San Martín, Perón, Chávez, el Che, Evita, el propio Alfonsín, deambularan por estos aires, sacarían de nuevo sus espadas y fusiles. Para el entonces de don Raúl, su fusil fue la palabra, el gran discurso silbado en la sociedad rural, un hecho inolvidable de rebeldía y revolución que había cambiado de paradigma frente a las corporaciones mediáticas y empresariales. Allí justo donde la política enceguecida en la vanidad se hace eco, fluctuaría el alma de la epopeya de la revolución. Todas las revoluciones tuvieron grandes mentes. Todas las epopeyas nacieron primero en la idea. Pensaba en lo macabro de la tiranía, en la cobardía de los genocidas y la valentía de los montoneros. Pensaba en la enferma complicidad de los médicos que juran por salvar una vida y luego se corrompen en el mismo poder que lo sustenta. Pensaba en el pecado de la Iglesia, que aún en nombre de Dios fue cómplice de la dictadura. Pensaba en esas ideas y esas mentes que hicieron daño, la mente precursora que obedece a la inteligencia que le fue dada, pero solo su elección vira para el bien o para el mal. La dictadura fue el espanto en la tierra, luego el alivio de la democracia, mal o bien parida, visibilizando derechos, instituciones, acomodando el desorden de un orden autoritario. Luego, el menemato y la convertibilidad. Luego, las crisis económicas, las muertes innecesarias, otra vez por la impunidad de la puta policía y el hambre en juego. La política de los ricos y los pobres. Los derechos de unos por sobre los otros. Después, Néstor. Y el cambio de liderazgo, la mejor distribución de la riqueza, la devolución de los principios conceptuales que nos devolvieron las ganas de militar y pensar en lo político y la política, de pensar en los derechos y el empoderamiento de la democratización, de ocupar un lugar protagónico en el Estado como parte de intervención en cualquier ámbito que antes fue privado. El kirchnerismo trajo un nuevo paradigma. Ese sustento de pueblo convulsionado que se volvió a enriquecer de políticas públicas y prácticas socioculturales que había olvidado. La plaza llena, la intervención del Estado, el gasto público como inversión, fuera lo privado, fuera la imposición del norte. Hermandad en la región latinoamericana y al carajo el ALCA. Pero a alguien se le ocurrió comparar plenitud por cambio. Y el poder enigmático y vertiginoso de los medios de comunicación pudo más con la razón que con la certeza. La certeza de haber vivido un tiempo de devolución de derechos, de construcción, de leyes democráticas, de un Estado participativo, de considerar los servicios públicos como un derecho tanto como la salud o la educación, de pensar en nuestros abuelos bien tratados, sin reforma previsional, con dos aumentos anuales, moratorias y privilegios que el cambio solo vino a quitar. Entonces mintieron, engañaron, con una campaña presidencial creada por el mundo neoliberal y oligarca de los empresarios. Ahora que es evidente a qué lugar va este gobierno, las elecciones legislativas promueven otro cambio, tal vez otro regreso. Lo que es sabido es que no podemos permitir tanto avasallamiento y ajuste sobre nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a ver cómo se puede hacer para defender tus derechos? Esta vez es el Congreso. El cambio de bancas entre legisladores y diputados nacionales. Pensalo. Pensate. Sigue estando en juego la epopeya por la que dieron su vida nuestros libertadores. Los latidos en las cuerdas, las paredes lloran sangre. El material se llama Naturaleza Receptiva. Tiene sus años este trabajo de Pilmaiken Milicota. Si no la conoces, una trovadora única, Pilmaiken, de Pilmaiken y Usorachi, el tema Botas y Botines. Raíces de mi tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 25. Raíces de mi tierra. Hola, ¿cómo le va, muchachada linda? Parece un siglo que no arrancábamos en horario. Hola, muchachada hermosa, ¿cómo Hola. Están? ¿Todo buen bien? Sábado, ¿todo buen día. Hola, bonitos, mis orcones. El Raíces de cada sábado a la mañana acá está ventilándose. Se viene fulera la cosa afuera, ¿eh? Está medio fulera la cosa, don Chigo. Sí, no creo sí, que un llueva, poquito. Acá en la tarde no llueve. ¿Vos decís, Lidia? Sí. Seguro que y bueno, sí. Vamos bueno. A ver lo que pasa. Mientras tenemos mate y unos pancitos. No hay problema. Con eso nos arreglamos. Nos vamos arreglando. Hasta tanto lleguemos al mediodía de este 17 de junio, año 2017. La Caru los saluda, la Caru Maldonado, don Gigu Segundo Fermín, Lidia del Valle Gómez, Rodrigo Duque, que está atendiendo el trabajo técnico de la Tecno 88.3. Grande, Rodrigo. Y acá nosotros, aquí, haciendo, vamos a hacer 3 horas de programa, Gigu. Como todos los sábados, buen día a todos. Buen día, provincia de Buenos Aires, buen día, Santiago del Estero, que estamos entrando también por la página, ¿no? Así que, sí, ¿por qué no me recordás ahora claro, la página? Sería bueno, pero sí. Claro que sí. Sí, la página de la Tecno. Vamos, www.latecno.com. Qué lindo le sale, ahí, ¿no? Ahí está. Esa es la página, así que usted, si tiene un poquito de atención, seguramente ya está atento a que está Raíces de mi Tierra al aire, como todos los sábados. Así que buen día Argentina, buen día para todos, buen día a todos los papis que se aproxima el día. Guarda, ¿eh? Guarda. Y bueno, sí. Los vamos a saludar. Sí, somos papis igual todos los días, pero tenemos un día especial hecho por, no sé, por el capitalismo. Ahí está, un pequeño invento lindo. Un pequeño también. Invento para gastar plata. Así es. Porque sí. La realidad es un poco esa, ¿no? Claro que uno sí. Utiliza al capitalismo con las herramientas de la revolución. Va, yo siempre le invento eso, ¿vio? Yo siempre invento que las herramientas de la revolución tienen que ser para paliar el capitalismo. Y si el capitalismo dice que mañana es el Día del Padre, y bueno. Ya está, sí. Ya está. ¿Sabés qué? Es una buena excusa para juntarse, ir a abrazar al papi. Sí, bueno, una es esa y otra para sacarnos las últimas monedas que nos quedan. Bueno, pero por eso digo, no se gasten, no se gaste plata. No. La idea es no le des el gusto al capitalismo, pero sí anda a abrazar a tu viejo. Más vale, claro. Los que tienen, los que no, que lo recuerden. Justamente me acabo de enterar que unos amigos acaban de perder a su papá. Ay, ¿ah, sí? Justamente, ahora. Son oyentes del programa, viven en Bernal, a Héctor y Laura y Patricia, los tres hermanos Borges. Un abrazo gigante para sí, estos amigazos. Sí, para porque todos ellos. Juancito Borges falleció el día de ayer. Santiagueño, tenía su lástima, casa claro. En Remate, y sí. En Remate es el lugar, ¿no? En claro, Santiago del Estero. Bueno, lo hemos disfrutado mucho a Juancito Borges, lo vamos a recordar con mucho cariño. Por supuesto, se lo merece. Sí, sí. Y bueno, estamos todos en el mismo camino, y bueno, de a poquito el año más que pide que uno vaya viajando, ¿no? Así que tomó ese camino el hombre, y bueno, lo sentimos por sus hijos, su familia, y ¿qué podemos decirle? Y le damos un pésame a todos. Claro que sí. Un pésame a la familia, nuestras condolencias y bueno, que su alma encuentre la luz y que pueda seguir evolucionando. Gracias por el tiempo que estuvo en la tierra. Juancito Borges, un gran tipo, gran tipo. Beso para Ramonita, su compañera de toda la vida. Sí. Para gente, los chicos. Les contamos que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra Grupo. Estamos en Twitter, @ Raíces en la Tecno. Para los que quieran, ya saben, la página de la radio para conectarse con nosotros, y si tienen ganas de llamarnos hay como tres posibilidades. Sí, pero hay tres bien líneas. Cerquita del micrófono. Hay tres líneas. Al 4227-0037 o al 4207-5264. Hay otro. 4353-2745. Grande Lidia, un montón de cosas para contarle, gente. El martes que viene, que es el feriado, es el día de la bandera, es el cumpleaños de Don Gigu. Muchas cosas pasan. Muchas. Cumpleaños de Gigu, todo encima. Todo encima. Pero muchas cosas pasan, porque también Cristina Fernández va a salir a la cancha, precisamente en el Arsenal de acá de Sarandí. A las 2 de la tarde va a estar presentando su Frente Unidad Ciudadana. Va a encabezar el lanzamiento de este frente electoral que viene a ser el frente más fuerte, creo yo. Sí, en cuanto a las elecciones, para parar el ajuste y la mediocridad de este desgobierno de neoliberales. Y va a ser a las 2 de la tarde, la única oradora será ella. Luego vamos a estar hablando de esto en detalle, también hablarte de los apoyos a Randazzo, a Florencio Randazzo. A mí esta novelita peroncha no me gusta, chicos. No me gusta esto. Sí, porque se pierde el foco, ¿viste? Si yo me peleo con vos, si vos y yo somos oposición, y vos y yo nos peleamos para cartelear, para ver quién va primero, empezamos a perder el foco del problema. Y el problema aquí es sacarle poder a Cambiemos. Entonces, tenemos que dejar de lado las vanidades, las carencias personales, si te quiero, si no me te quiero, si me querés, si no me querés. Deshojen la margarita después, chicos. Pero acá la gente se está muriendo de hambre. Es verdad. Hay 9,2% de desocupación. La provincia de Buenos Aires, en donde estamos ahora, el conurbano, por primera vez, es la primera vez que tiene más alto porcentaje de desocupación. Y me parece que se pierde tiempo en todos estos capítulos de novela en donde Randazzo y Cristina se pelean, ¿no? Después hay muchos comentarios que a Randazzo lo empezó a engatusar el propio Macri para sacarle votos. Hay muchos rumores, creo que ¿no? Cristina va sola. Vamos por Cristina nomás. Voto confeso es eso, pero, Lidia. Claro que sí. Chiche Dualde y Pichetto se alinearon con el exministro Florencio Randazzo. Y yo tengo todavía la esperanza de la unidad. Yo todavía le tengo esperanza. Hasta el 24 tienen tiempo para decidirse, ¿no? Tiene tiempo, pero qué fácil que la ven esta gente, ¿no? Porque era ministro, se siente presidente, no sé de qué fácil que la ven. Dice, si Macri ganó, ¿por qué no puedo ganar yo? Pensará. ¿Sabe qué pasa, Diego? Que el problema no tiene que estar ahí, es lo que venía diciendo. No tiene que ser Cristina o Randazzo. Tiene que ser una oposición fuerte, claro, para pelearle a Macri, punto. Todos juntos. Una oposición fuerte y sólida, dejando las vanidades y las soberbias de lado, muchachos, dejémonos de joder. Acá hay que sacar a una derecha conservadora fuertísima que vino a arrebatarse el pueblo, quitando derechos, bajando las industrias, dejándonos sin laburo, cerrando fábricas, vendiendo la tierra, pagando a los fondos buitre. Prácticamente esta quita de las pensiones tenía que ver con pagar la primera cuota con el Fondo Monetario Internacional. De verdad. Los privilegios para los amigos empresarios, para los oligarcas. No, gente, no. Este tema es bastante más importante que a ver quién va primero y quién va segundo, no. Acá lo que piense Florencio Randazzo, acá lo que piense Cristina, chicos, Tenemos que crear, de hecho hay una centroizquierda también que está haciendo fuerzas. Habrá que hacer ganar a los que nunca ganaron, como dice el lema de la izquierda. Hagamos ganar a los que nunca ganaron. Yo le pongo un voto, Pero porque el tema, la tuvimos 12 años. El tema es ganar bancas en el Congreso. ¿Saben de qué se trata? ¿Quitarle poder a Cambiemos? Restarles bancas en el Parlamento. Cambiar estas figuritas neoliberales por otras. Que vengan al menos a cuestionarle las leyes. Está difícil la cosa, Pero ¿saben por qué está difícil? Por nosotros, el pueblo. Que no entendimos en su momento lo que estaba pasando. Cuando les avisamos y nos dijeron que estábamos provocando la campaña del miedo, ahora empiezan a surgir todas las consecuencias de una política oligarca y todavía siguen hablando de la pesada herencia. Está bien, no nos crean, no nos crean. Yo calculo que mal cualquiera de ustedes debe tener un amigo, un allegado, un primo, un vecino con problemas de discapacidad o capacidades diferentes. Yo calculo que ustedes mismos, cualquiera, un vecino, un primo, un amigo, un vecino, está pagando la SUBE hace más de un año y medio, doblemente cara, los tarifazos. ¿A quién más, quién menos le ha tocado algo malo de este gobierno? Ni una buena a favor del pueblo. La única que te puedo llegar a nombrar es la del Metrobús, que le corresponde a Rodríguez Larreta. La única, que puedo llegar a nombrarte. Y la noticia también ahora tiene que ver con que frenan otra vez el tarifazo provincial. Mirá vos, la justicia congeló la suba de la luz en La Plata y el interior de Buenos Aires. Vamos a ver para qué clientes y para qué empresas, ¿no? Sí. Qué manera de manosear las cosas, todo el tiempo. Bueno, ahora se arrepintieron, recularon con las pensiones y parece que dieron marcha atrás a esa decisión. Si pasa, pasa. Eso es lo que se creían ellos. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Cuando una no pasa, te metieron tres. Bueno. Y los medios de comunicación nos hacen hablar de una. Por eso tiene que cambiar el Congreso Nacional. Por eso tiene que cambiar el Parlamento. Chicos, acá no importa quién gana el mayor cartel de esta obra de teatro. Si Cristina, si Florencio. Oposición fuerte para cambiar esta situación de oligarcas que tenemos en la Casa Rosada. ¿Escuchamos música? Un poquito para empezar. Y esto sigue, claro, hasta la una de la tarde. Tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. Mañanita y sin pisa y no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Recordé al gallo Vale, sombrita de los ales. Vienen del monte vecino y una canción que pasa vela y las aguas del río. las estrellas, plantitas de poleo van aromando la senda. Mañana de mañanita y si mi sangre no se anima, de un galope tendido me vuelvo pasa la vida. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. De soles que no supe hallar, el hombre fraguó la lucha que las entrañas huellas dejó, el valle de tus pasiones mezcló la sangre del conquistador. Mujer, ojos del tiempo, vientre de barro, cadera al sol, simiente del mestizaje, sos estandarte revolución que sigues tras de los hilos, dejando el alma y el corazón. De olvido, cielos de fe, la crónica de nuestra historia, el parlamento de la idiotez, sesión de horas vacías, justicia hueca de la honradez, el brazo armado del hombre busca derechos, busca surgir. Antiguos hijos del monte, del continente América sos. Esencia del suelo virgen, piel del origen, yo soy tu voz. Belleza de esta voz tenor, fue uno de los cantantes que como solista recorrió la música folclórica allegada a través del rock, y después fue durante varios años la primera voz de los Carabajal, hasta este momento que vuelve a ser solista. Hablo de Carlos Cabral, de esta que es otra de sus producciones llamada Simbiosis. Primero escuchamos Chacarera de los hermanos Simón, llamada Añorando, y recién la zamba del propio Carlos Cabral, El Origen. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. en Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra. Grupo de oyentes. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Yo soy son de remolino, galopando en Negredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy esa mujer valiente, legendaria y mineral. Doña Victoria Romero, corajú de embral y mar. Como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobes. Soy riojano hasta el dolor. Virquinero, señores, del Famatina no más. Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen, es mi gusto ser cantor. Conocidos, hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chayera, sangre de Tusca y Chañar. Soy nacido de La Rioja, patria azul del carnaval. Yo recomiendo este, que es un discazo, tiene su par de añitos, pero en este programa a mí me gusta. Aparte de estreno, porque a veces traemos muchos estrenos, traer uno que hace un año y medio no pasamos, o que ya se hizo hace 2 años, porque es un discazo. No se olviden de estos temas, de estas canciones, de estos discos, de estos laburos que por ahí tuvieron una presentación en un escenario y se acabó. Hay que recordarlos un poco. Recordarlos, volver a pispear las canciones. El disco se llama Madre Tierra, es una maravillosa producción que hicieron La Riojana y El Jujeño. Hablo de La Bruja Salguero y de Bruno Arias. Un trabajo precioso con reivindicación de compositores muy exponenciales en la Argentina. Ramiro González, en este caso, uno de los riojanos que viene afrontando la camada de jóvenes compositores en el folclore. Ramiro González, autor de Los Amanecidos. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Ayer. Este próximo martes 20 de junio pasan muchas cosas: el Día de la Bandera, el cumpleaños de Don Gigu y su Cristinita. ¿Cómo te dice mi hermana? Tu Cristinita. ¿Viste cuando para es no? Es la mejor que tenemos. Bueno, ella como. Pero ella, sí, el que le gusta, y el que no, no. ¿Y esa qué tanto, joder, no? Es más vale. ¿Viste cuando para no decirte una puteada te dicen tu Cristinita? Ah, sí. Bueno, la Cristinita de Don Gigu va a ser la única oradora de un acto que va a realizarse en la cancha de Arsenal aquí en Sarandí. La verdad es que me súper enorgullece que pase en el partido de Avellaneda. Claro que qué sí. Grande Ferraresi, dije, cuando pasó esto, que nos enteramos hace un par de días ya en la semana, de sí. Qué grande Jorgito, dije. Qué grande, ¿eh? Bueno, el acto va a tener lugar a las 2 de la tarde. Entonces creo que almorzamos en el cumple de Don Gigu, soplamos la velita y nos vamos a la cancha de Arsenal. A la cancha de Arsenal todos. Aparte va a estar filmado. Y yo creo que sí. Sí, lo podemos ver por tele también. Esperan a 30.000 personas, ¿eh? A la mía. Cristi. ¿Viste? Está, tu Cristinita lo va a traer 10 personas. Está tremenda, doña Lidia. Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar el martes que viene el lanzamiento del Frente Unidad Ciudadana en un acto que se va a hacer en el Estadio de Arsenal, en esta Avellaneda querida, que a días del cierre del plazo para la inscripción de los candidatos para las elecciones de este año, será interpretado como la confirmación de su candidatura. Este encuentro va a marcar el comienzo de la campaña del kirchnerismo, que de esta manera pretende también dar una vuelta de página a la discusión interna. Los kirchneristas no abandonaron la idea de la unidad y van a mantener las puertas abiertas a esa posibilidad hasta el próximo sábado, día en que vencerá el plazo para la inscripción de candidatos, pero ahora pondrán su foco en confrontar con Mauricio Macri, más que en tratar de confluir con Florencio Randazzo en una única lista. Exactamente, es no perder el objetivo. Gente, bueno, el acto en Arsenal está convocado para las 2 de la tarde del martes. La expresidenta va a ser la única oradora de este acto. En su vuelta a una cancha de fútbol va a hablar sobre las consecuencias del ajuste macrista, va a llamar una vez más a trabajar para ponerle freno. La desocupación perforó los dos dígitos en el conurbano. Hay disminución de consumo y creció la inseguridad. Todo esto está relacionado con la situación social. Es lo que decía el intendente Jorge Ferraresi. El distrito elegido aquí en Avellaneda para el lanzamiento del Frente que reúne partidos integrantes del Frente para la Victoria, dirigentes de la conducción del peronismo y una treintena de intendentes. Si bien se apuntó que Cristina siempre sorprende y dice algo más, dio la pauta de la línea del discurso de Cristina Fernández al señalar que ella empezó a hablar de lo que pasa en la Argentina el 13 de abril en Comodoro Py. Ustedes recordarán esto. Ese día del año pasado, la exmandataria asistió a los tribunales de retiro y a la salida la esperó una multitud. En vez de hablar de su situación judicial, empezó a hablar de lo que se venía en la Argentina, el ajuste neoliberal. Esto recordaba Jorge Ferraresi a la hora de hablar de este acto que se va a realizar en Avellaneda, el distrito que es protagonista también por la fuerte connotación y vehemencia peronista y kirchnerista que tiene el intendente de esta localidad. Bueno, bienvenido sea, apresúrense para prepararse entonces al martes a las 2 de la, a las 2 de la tarde. Otra cosa que recordar en esta jornada es que ayer se cumplieron 62 años de un momento trágico en la historia argentina. Hablo del bombardeo en la Plaza de Mayo, ese bombardeo de otro 16 de junio del año 55, que fue la antesala del golpe que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en septiembre de ese mismo año. La masacre de Plaza de Mayo dejó 308 muertos, la mayoría civiles. Esto según estableció una investigación del Archivo Nacional de la Memoria divulgada en el año 2009 por el entonces secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Solo 12 de los fallecidos, el 4% del total, estaban adentro de la Casa de Gobierno, donde impactaron 29 bombas, de las que estallaron 6. El resto de las bombas, proyectiles y fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga que los infantes de Marina estrenaron ese día, estuvieron dirigidos a la población. Esto según el informe con las principales conclusiones de la investigación de este Archivo Nacional de la Memoria. En connivencia con sectores políticos y eclesiásticos, las Fuerzas Armadas descargaron sus bombas y ametralladoras contra la población civil como forma de implantar el terror y el escarnio para lograr la toma del poder. Recordamos hoy, porque en el día de ayer se conmemoraron 62 años del tremendo bombardeo a la Plaza de Mayo en aquel histórico y emblemático año argentino 1955. Las 10:47. ¿Preparado, Shigu, para la memoria, para la introspección, para la emoción? ¿Cómo no? Lo presentamos entonces. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, vidalita y guapachi aquí. Ay, vidalita y guapachi aquí. Ay, vidalita y guapachi aquí. Gracias, muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mis hermanitos, las tranqueras del cerco, otras también del corral a la mañana, donde pernoctaban las ovejas y unas cuantas chivas que tenía mi mamá con mi tata. ¿Por qué no? Recordar todas esas cosas a mí me ayuda a seguir viviendo, porque los recuerdos es lo mejor que tiene una persona bien criada, bien nacida, ¿no? Adentro quedan los recuerdos, y si son buenos hay que mantenerlos para toda la vida, si es posible, hasta el último momento. Justamente hoy al levantarme escucho que decían el Día del Padre, y me quedé pensando en el Día del Padre, porque yo tuve un padre hermoso en mi vida, que nos dejó a 12 hermanitos y nos crió a todos con la mejor educación del monte, con la mejor educación del campo, con el sonar del río Dulce, con el ver a las tardes colorear el cielo cuando el sol empieza a arrimarse arriba a los montes para entrar. Todas esas cosas se me vino a la memoria, y lo veía mi tata revoloteando ahí cerca, cerrando la puerta del corral para que no se escapen las ovejas, cerrar los portones, mirar la tranquera de los cercos si no había algún caballo o algún animal grande cerca, donde cada uno tendría que quedar, porque todos tenían su lugar de día y todos también a la noche. Los caballos sabían a dónde tenían que pernoctar, así como las ovejas, las chivas, como una gallina y un gallo que sube a un árbol que teníamos ahí en el patio, una tala grandota, muchos de ellos dormían ahí. Y mi tata sabía todo de memoria, no hacía falta que nadie le diga nada, hasta que venía a tomar sus últimos mates a la noche. Y si había un pedazo de tortilla, a lo mejor con un poquito de arrope, era una cena divina para nosotros en aquellos tiempos. Yo le hablo de mi querido campo, de mi querido monte, donde aún no hay luz eléctrica, donde no hay agua corriente. Yo tuve esa suerte de criarme ahí, donde el hombre para bañarse tendría que tener mucha habilidad. Eso nos ocurría a nosotros a diario, y lo primero que aprendimos es eso. Así que para mí, no tener luz, no tener gas, es como si fuera una cosa común, porque yo sé cómo me tengo que higienizar, cómo tengo que lavar la ropa. Allá no conocíamos, como en las grandes ciudades, ese aparato que lava toda la ropa, ¿no? Allá se hacía todo a mano, así que usted imagínese una madre como la mía, que nos crió, nos dio de comer, nos curó, y también arreglando la ropa de cada chico, porque no era fácil en mis tiempos de niño, comprar a lo mejor, porque mi tata, como digo, siempre no tenía ningún sueldo. Vivía de las cosechas, de las cosas naturales que el monte nos regalaba. Por supuesto, habría que cuidar todo eso. La naturaleza te enseña, te da de comer, te da vida y te da hasta el aire puro para que vos te críes y vengas como yo a estar en las grandes ciudades con un micrófono desparramando toda esa humildad que me llenó el alma y que yo sigo con esa grabación que tengo en mi mente. Y cada vez que hablo de mi pago, es lo mejor que me puede pasar, lo más lindo, verlo al tata, como decíamos nosotros, sentarse en la cabecera de la mesa y los chicos rodeando toda esa mesa. Pienso que para un padre, en vez de un regalo de plata, de cosas que son pasajeras, lo mejor que puede haber es juntarse, mirarse, y la mirada de cada uno es el regalo más grande que puede recibir un padre. Yo lo pienso así, y que no me traigan nada, sino que me traigan su presencia. Y un buen saludo, una sonrisa, es lo mejor que le puede pasar a un padre. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala, y ando hoy solo por el monte. No tengo bombo ni caja. La vida es todo camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes, la luna redonda pasa. Ay, quien pudiera tenerla, ay, si la luna bajara. Si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala. Para cantarle a Mailín, su mamba, a Ñatuya y la banda. A Herrera, Suncho Corral, a Salavina y Barrancas. Y andar por todo Santiago con una luna por caja. Después perderme en el monte buscando a la Salamanca. Allá en mi Barrancas, allá en mi Barrancas, Atahualpa Yupanqui. Los de ayer y corazón triste y pensando en su amor. Conozco todos los pagos, los de ayer y los de hoy, y vivo feliz sabiendo que no sé ni a dónde voy andando. Corazón triste y pensando en su amor. Corazón triste y pensando en su amor. Pensando en su amor. De manitos arrugadas y ese cariño arisco, me lo imagino al abuelo Fermín. Y don Gigu debe andar por ahí pensando en que extraña ese amor, andando por estos senderos y estos caminos de cemento y la ciudad y las luces y los ruidos y los autos y el recuerdo. Claro, la mente se transforma cuando se cierran los ojos y la introspección llega. El abuelo Fermín se transforma en el recuerdo y toma vida. Y aquí está, lo estamos recordando. Andando, la vidala que tiene versos de Atahualpa, la música de los hermanos Díaz, con Coco Vanegas cantaba Omar Núñez, el Chimpamachu, así le dicen. Esperanzas es el disco homenaje a los hermanos Díaz y el recitado primero en la introducción era de Bebe Ponti. Así pasaban las nostalgias de hoy. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes.